Zo, pam pam en Muzakh FM. Si estás cansado de pachanga. Si quieres libertad. Si quieres un cambio radical. Si quieres anarquía total, escúchanos ya. So pam pam. Oh yeah. Maracuyea. Empieza So Punk. Mami, prepara el taparrabo que nos fuimos al Tijón. Empezamos con su Tribal King y su Fa con C. Escuchar a las Spice Girls para recordar que vuelven con todos ustedes. Wannabe. Yo, la voy a regalar a Victoria. Recordar que las Spice vienen el 23 de diciembre a Madrid. Aquí presentamos el grupo Mi Chemical Romance con la canción I Am No Okay, que te hará temblar las venas. Bonita y romántica. No hace falta opinar de ella misma, se deja en su lugar en el que merece. Amaral, Rosa de la Paz, en el disco Estrella de Mar. Rock. rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. Rosa de la Paz, porque habla de la realidad tal y como es. Te deja pensando y meditando, aunque a algunos os parezca aburrida, es muy comprometida, como nuestra radio. Os vemos mañana a la misma hora. So pam pam en Musaj FM. ¡Nos durmáis en los laureles!